se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hola, buen día, buen día. Buen día, buen día. Bienvenida Marina de vuelta. ¿Cómo te extrañé el viernes? Sí. Bueno. Yo no tuve mucho tiempo, honestamente, de extrañar ni a mis hijos. Bueno, pero acá te extrañamos. Y la gente también te extrañó. Te digo, no sé cómo hice sin vos, pero bueno, el programa salió porque tenía 3 invitados. ¿Viste? Entonces, bueno, salió. O salía. Bueno, también estaba Joel. También Joel, que nos ayudó un montón. Y hoy tenemos ya acá con nosotras a Melina Bronfman. Contá, Melina. Hola, buen día, ¿cómo están? Falta saludar a quién. A Joel Ruggi, parte del equipo. A todas las transmisoras que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho de todo el país e internacionalmente, porque tenemos oyentes en Italia, en España, en Costa Rica. Por lo menos eso dicen que ahí en están. La Patagonia, en Córdoba. Claro. Un saludo a Sergio, que está en Córdoba, y a Ulises, que lo llevó. Ulises, que estuvo en el programa pasado. Así que bueno. ¿Y hoy cuál era la consigna del día? ¿Qué hicieron? ¿Qué te generó oxitocina el fin de semana del diluvio universal que tuvimos? A ver, ¿qué te generó? ¿Qué hicieron para generar? Yo no estuve en diluvio, yo estuve en un verano de 33 grados con una humedad terrible, así que de diluvio, nada. Yo les puedo compartir igual qué hice. Me fui al lago Ipacaraí. ¡Qué lindo! A remojarme los cantos ahí. Me encantó Paraguay, me encantó. Debe ser bellísimo. Paraguay, me quedé con ganas de más. Quiero irme, ponerle, no sé, mínimo 2-3 semanas. Seguro. Sí, todo el mundo dice que es bellísimo. Tiene zarpado un montón de naturaleza y las rutas están buenísimas. Todavía le dejaron en pie, porque es uno de los países con mayor sojización y desastre, además de todo lo social. Vi un campo, vi un poquito, pero no tanto. Por lo menos en las rutas que anduve yo, pensaba en vos y en la soja y demás. El algodón es tremendo, es tremendo. Bueno, es un país que es bellísimo, pero están como destruyendo todo ese potencial magnífico que tiene, y además es un país que hace muchísimos años que está totalmente sometido y avasallado en toda su... Bueno, como si el nuestro no lo tuviera. Igual yo... Bueno, yo, pero nosotros tenemos años de salir a la superficie, volver, por lo menos podemos, tenemos otra conciencia en cuanto a quejarnos. Ahí directamente ni se quejan, ya están tan acostumbrados a años de sometimiento que no, al primero que quiere quejarse lo aplastan. Uh-huh. Entonces es como más triste. Yo, bueno, no puedo opinar ni aunque hubiera vivido ahí 30 años, porque no dejas de ser de afuera, seguro, ¿no? Seguro. Con una óptica y un como unas interpretaciones que están condicionadas, bueno, por un montón de cosas, pero lo poco que vi me quedó la sensación que están mejor que nosotros. Pero no solo en lo económico, sino en una cultura que quizás se ven calladitos, ponele, pero mantienen sus costumbres, pero su idioma, son resolutivos, guaraní, ayudan, sí, son súper limpios, son limpios, sí, son sí, como sí, livianos, sí, de carga densa, sí, de agresividad, sí, son alegres, manejan súper prudentes, nadie se putean, casi que no se tocan bocinas, son muy tolerantes en la calle, tienen muchos códigos de convivencia. Después, bueno, implícito. Si yo también estuve en Paraguay hace 2 semanas. Ay, no, ¿en serio? Sí, mira. Así que también fuiste a hacer, Meli? Y fui a dar una charla a un programa que se llama evento que se llama Universo Bebé, que es como la expo mamá de acá. Ah, qué lindo. Un evento muy grande, masivo. Me invitó Unilever para su producto Baby Dove, y yo fui como la invitada estrella, así, internacional. Me pagaron el hotel. Viste, cuando vas a desayunar, decís, ay, ¿cómo primero? Porque era como todo, era la vida todo ideal, top. La cenicienta. Todo top. ¿A dónde estuviste? Y estuve en Asunción, pero me conecté con una escuela que tiene un criterio muy naturalista, se llama Tororé, con dos escuelas en realidad. Hay otra escuela que es de la comunidad judía, que en realidad asisten personas, niños que no son todos de la comunidad judía, también hay de otras comunidades, pero que asisten a esa escuela. Y estuve como, bueno, yo estoy en el tema del desarrollo infantil y todo esto, ellas estaban interesadas en que yo las conociera y yo estaba interesada en conocerlas. Y son dos propuestas completamente diferentes, pero tienen como el espíritu este de poder ayudar al niño a desarrollar su potencial, uno en la ciudad y otro en el campo. Porque qué una escuela, interesante. Una escuela estaba en el medio de un predio. ¿Fuiste a las dos? Fui a las dos. Y, por ejemplo, buscar la comida que está en la huerta es parte de las actividades del día. Qué maravilla. De seleccionar lo que van a comer. Me acuerdo que me contaban que había una nena que estaba comiendo un pedazo de sandía y les agarró una semillita y dijo, esta se la voy a dar don Nicolás, creo que era, que era el jardinero, como que ella ya sabía a sus 3 años que desde esa semilla iba a salir una planta que le iba a dar una sandía, que le iba a dar de comer. ¡Qué divino! ¿Te acordás? Esta qué integración. ¡Qué maravilla! ¿Viste? Sí. Bueno, y... ¿Te acordás como para qué ruta era esa escuela? Era yendo a Ipacaraí, pero mucho antes. En este momento, porque ahí me dijeron todo, dependía del departamento de Sarasa, ahora no me acuerdo de nada. Pero tengo muchas expectativas de volver. Me dijeron que... Llévame, me encantó. Ay, Paraguay, sí, me las palmeras. Encantó Paraguay. A mí que nunca fui. La vegetación, las palmeritas, las palmeras. Y un verde. Y la ciudad siempre tiene mucho árbol, mucha sombra, pero muy lindo. Y es seguro. Y esa tierra lo sentí mil veces más seguro que Brasil. Mira, mil veces más seguro que Brasil. Yo lo único que conozco de Paraguay, además de gente de Paraguay, y bueno, y lo que leo de Paraguay, fue la película Esas 7 cajas. No fui al mercado. Ahora me hiciste acordar. Entonces me quedó una sensación de, viste, de cosa como... Bueno, en esa película lo que se ve es una enorme lealtad. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y que eso es también lo que yo percibí en las personas con las cuales me crucé. Me encantaron. Me encantaron. Volví enamorada. Mira, aparte, sí, la sí, misma... Yo también. La misma... Aguante Paraguay. Yo sé que hay muchos oyentes de la caterva de Paraguay. Paraguay. Así que saludo especial. Sí, sí, sí. Sí. La misma mitología de Paraguay es muy oxitocínica, es muy sexual. El curupí, que es este personaje que tiene un pene tan grande que se lo enrolla. ¡Ay, como mi negro amor! ¡Me la perdí! ¡Me perdí el curupí! ¡Para no saber la puta madre! ¡Una estampita del curupí! ¡Para poder hacer! ¡Si vuelves a Paraguay, tráemelo! ¿Cuál querés? ¿El XL? No, me parece que con el S estoy. ¡Me da miedito! No, pero me encantó esa gente. Yo también volví enamorada. Me encantó. Hubo tanto cariño y respeto permanentemente. No son cargosos tampoco. Como que es una cosa amorosa. Muy amorosa. No exacerbada, pero claro. No es como... Es muy amorosa, pero... Espontánea, normal. El muchacho que me fue a buscar del aeropuerto y que me llevó... Me fue a buscar a la 1:00 a.m. Sí. Yo no tomo mate, gracias. Ah, perdón. Ah, yo tomo yo. Entonces, y me fue a buscar al aeropuerto a la 1:00 a.m. y me fue a buscar al hotel para llevarme al aeropuerto a las 3:00, que es un horario incomodísimo. Sí, sí. Con una disposición, con una buena voluntad. Y entonces cuando llegó a las 3:00 yo dije, ay, yo estaba asustada, creí que no venías, que te ibas a olvidar de mí. Y me dice, ¿cómo me voy a olvidar de alguien tan interesante? ¡Ay, qué lindo! Mirame a mí, yo soy una señora. ¿Alguna vez? Las señoras cogemos, ¿saben? Las gorditas también cogemos, y muy bien. No, pero de todas maneras, o sea, si alguna vez fui interesante, tuve una belleza esplendorosa, no es ahora. ¿Ah? ¡Esplendorosa! ¡Ahí va bien la autoestima! ¡Arriba! Más o menos. Una autoestima realista. Bueno, entonces, yo estuve en el lago Ipacaraí, lluvia, un carajo de nada, un solazo que te partía en dos. Ahora, sí, ¿ustedes qué hicieron para generar oxitocina en la flor de tormenta que me contaron que hubo acá? Yo me la pasé cocinando, que pensé, me encanta cocinar. No, no, no, no. Otra cosa. No. Eso no. Seguro también debe pero haber ocurrido. Cociné mucho, porque estuve como con mucho tiempo y eso a mí me encanta, me baja la tierra. Mirá cómo te miro. Te juro, cociné. Vale, creé yo él. Sí, yo le creo, no sé por qué no le crees. Gracias, Joel, gracias. Joel te cree, bueno. Gracias. Bueno, ¿y vos qué hiciste, Joel? Un día de paja, no hice nada. Ay, pensé, dije, güey, ya estamos todos de barranca, animal. Un día de no hacer nada, lo pasé con mi pareja, con mi vieja y con mi padrastro. Qué bueno, familia, bueno, sí. Lindo, oxitocina full. Sí, afecto, estuvo, ¿no? Muy lindo. Bueno, ¿y vos, Meli? Yo estuve en Uruguay. ¡Oh! ¡Es la humilita viajera! Y mañana se va a México, nos contó. Sí, estuve en Uruguay en un congreso sobre apego. Yo solo vi, algo vi en las redes, sí. Y estuve pisoteando la arena de la playa. ¿Cuál? En Montevideo. ¡Ay, qué lindo! Es blanca como talco y finita. Montevideo. Y me hice masajitos en los pies y fue como... Orgásmico. Total, absolutamente. No nos tocó esa orilla, nos tocó donde viene el aluvión. Nuestra orilla no es igual, lamentablemente. No, es muy distinta la orilla. Es muy la distinta. Uruguaya, la Argentina, por una cuestión geológica, sí, no sí. Tenemos nada que reclamarles. No, es verdad. Si no, al contrario, decirles, ustedes son muy inteligentes, se quedaron de aquel lado. Claro, se quedan con la mejor parte. Sí. Y estuve así haciéndome con una amiga, además, psicóloga, que fuimos juntas al congreso y yo también fui a dar unas clases también. Bueno, o sea que oxitocina full. Hugo, bueno, sí. Si les parece, pasemos a una musiquita, porque después de Corte. Después del corte vamos a hablar en conversación telefónica con Soledad Barruti, que el viernes pasado estuvimos contando que presentó su nuevo libro Mala Leche. Ella es la autora del libro Malcomidos. Así que bueno, ¿con qué música nos vas a deleitar, Joel? Vamos a escuchar Pronta Entrega de Virus. Pronta Entrega de Virus, ahí vamos. Pronta Entrega. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño. Volvimos y estamos en comunicación con Soledad Barruti, autora del libro Malcomidos y ahora de este nuevo libro Mala Leche. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Hola Sole, buen día. Hola Sole, acá Melina te saluda. Buen día a las tres. qué política. Che, Sole, ¿cómo va el libro a full? La verdad que sí, arrancó súper bien, estoy muy contenta con las lecturas que está teniendo. es un libro largo, ya son como 500 páginas, pero la verdad es que las personas mandan mensajes como lo terminé en 2 días, lo terminé en 3 días, así que se ve que se lee bien rápido. Wow. Sí, che, y me imagino que la repercusión debe haber tenido, ¿no?, como dos frentes, desde el apertura de cabeza, información, revelaciones, ¿no?, como llevar a las reflexiones, y me imagino que un poco de ruido, resistencia o de incomodidad o malestar también. Sí, siempre, como tocar la alimentación es tocar un tema que es colectivo y en el que confluyen muchas cuestiones que tienen que ver con problemas como conflictos económicos, corporativos, políticos y demás, y también tocar lo íntimo. Y entre esos dos frentes hay obviamente muchas personas que necesitan la información para hacer, y que están esperándola como para hacer elecciones más libres y más y realmente más autónomas, y del otro lado hay un frente bien armado como para que eso nunca ocurra, ¿no? En este caso, en el libro se llama Mala Leche y el título fue leído de una manera bastante literal por ejemplo, los nutricionistas más ortodoxos y más mediáticos y más pagados por las mejores marcas de lácteos que tenemos, y salieron en una ofensiva con comunicados y con planteos muy absurdos, como que las personas si no toman leche y no comen lácteos van a morir, y realmente es combatir muchas veces una necesidad de que nada se mueva, pero al contrario de con Malcomidos, que con Malcomidos yo me entré en un mundo que parece que estaba todavía menos en debate, y entonces era más fácil ser permeable a que las voces de estos expertos parecieran realmente las voces de la ciencia. Hoy en día la respuesta de las personas que no tienen intereses alrededor de estos temas es sumamente contestataria. Digo, no hay nadie que se quede diciendo, ah, está bien lo que me dicen, perdón. Dominica. ¿Y ahí con quién está, Sole? Está con una niña que toma leche humana. Una naranja que le acaba de caer y está manifestando que su naranja fue al piso. Y lo que pasa también, vos decías recién de esto que se suscitó en el ámbito de los nutricionistas más ortodoxos, que se quedaron solamente con el título, claramente no leyeron el libro, claramente no leyeron que trata mucho más que de mala leche. ¿Y por qué se llama mala leche entonces? Bueno, mala leche se llama porque hay una mala intención que está comprobada de la industria alimentaria al momento de vendernos y de empaquetarnos con cosas que no nos alimentan, que nos hacen daño y que sobre todo están haciéndole mucho daño a los chicos. Sí, igual la leche es el gran símbolo que rodea todo el libro, por un lado desde el mismo juego de palabras de mala leche como mala intención, y también como la leche es el primer alimento que irrumpe en un hogar y que empieza a sustituir la comida de verdad por algo que no lo es. La leche es lo primero que se propone como un sustituto cuando se propone combatir con una vaca, combatir a la lactancia materna. Es lo que logró la industria lo logró y la industria fue exitosa con eso. O sea, de alguna manera nos convenció que un animal rumiante de 500 kilos que tiene un hijo, una cría de igual tamaño y con distintas cualidades, era lo mismo. Y en ese logro tuvo que ver con la mejor campaña de marketing de la historia, una de las primeras que inauguró Nestlé y que todavía subsiste al día de hoy, que tiene a una gran parte de la medicina de su parte, que cree que realmente hay una posibilidad en la ciencia y la técnica para desplazar los alimentos en su estado más natural o como más perfectos posibles, ¿no? Y bajo esa misma idea después empieza a aparecer todo lo demás. si son exitosos con eso, ¿cómo después no van a ser exitosos en ofrecerte las galletitas de la tarde, el jugo que desplaza el agua, el alimento congelado, el puré instantáneo? Perdemos el eje, perdemos nuestra capacidad sensorial desde el momento en el que esos alimentos ingresan. Y si no está la leche de fórmula, en los casos en donde todavía se mantiene la lactancia, el 38% más o menos de la población, están los yogures, que empiezan a ingresar como el primer alimento de los chicos. Todo eso altera su capacidad sensorial, altera su relación y su vínculo con los sabores reales, y sobre todo con sus capacidades innatas. Todos tenemos la capacidad innata de reconocer y de saber cuáles son los alimentos que nos hacen bien, teniendo enfrente los alimentos correctos. Teniendo enfrente alimentos que confunden, ya no, eso lo perdemos. Y la industria es perfecta en hacer eso, alimentos que confunden y que son adictivos. Y ni que hablar de cómo destruyen la microbiota intestinal. Claro. Y todo lo que produce en el organismo, porque además de producir esta confusión en lo que sería la percepción de los sabores y de las texturas, y digamos, estamos hablando de productos que no existen en la naturaleza, ¿no? Entonces, obviamente es algo que para lo cual nuestro organismo de alguna manera tiene que desarrollar algún tipo de adaptación. Claro. En cuanto a lo sensitivo, pero ni que hablar en los efectos a nivel salud, a nivel estas proteínas que están destinadas para un organismo como un ternero, que son recibidas por otro organismo como es el humano, que tiene un intestino tan lábil, están siendo tan pequeños, que puede ser muy permeable y que pueden alterarlo no solamente a nivel digestivo, sino en otros aspectos. Uno de ellos es el cerebro. Sí. Los niños que tienen autismo, por ejemplo, una de las primeras cosas que les recomiendan a las madres eliminar de sus dietas son las proteínas que son agresivas con el intestino, y que son el gluten y los lácteos. Claro, lo que pasa es que todo esto, que es como algo que no nos corresponde, la primer barrera defensiva que tiene el organismo es inflamarse. Entonces, cuando se inflama durante un tiempo, si es acotada la inflamación, si te picó un mosquito o te picó una abeja, y es una inflamación acotada que empieza y termina, tiene un final feliz. Pero cuando la inflamación es crónica, se sobrepasan los mecanismos de adaptación de ese organismo y se empiezan a romper barreras. Y por eso estamos asistiendo, yo en el consultorio, es impresionante la cantidad de niños pequeños con alergias de todo tipo, desde piel, broncoespasmos, bueno, todo tipo de alergias y enfermedades autoinmunes desde edades menores cada vez, ¿no? Ahora, Sole, vos decís que esto es por la sobreexposición. Claro, porque a sustancias ajenas como, por ejemplo, los lácteos. Exactamente. O, bueno, todos los colorantes, todas las cosas que Sole está... También todas las cosas. Contanos un poco, Sole, vos estuviste viajando por Latinoamérica... y contanos un poco a qué más o menos qué encontraste, porque así la gente no piensa que el libro solamente se trata de la leche, sino que es mucho más amplio. El libro es habla del sistema. O sea, para mí la comida sirve no tanto, o sea, no para saber, yo no soy experta en salud y no me interesa hacerlo. Sí me interesa tratar de entender el mundo a partir de nuestras construcciones, como lo que hacemos con lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, como qué es lo que está pasando, cómo se construyen y se destruyen mundos posibles alrededor de algo que básicamente siempre sostuvo nuestro mundo, que es la alimentación, la producción de alimentos, lo que comemos, cómo lo comemos en relación a qué le damos a nuestros hijos para comer. Todo eso hace que nosotros tengamos una de las regiones, por ejemplo, más ricas en diversidad y cultura alimentaria del mundo, de donde salieron los alimentos más interesantes de la cultura alimentaria humana, no sé, las papas, los maíces, los tomates, las paltas, el cacao. Tenemos todo eso y al mismo tiempo tenemos una invasión absoluta de productos ultraprocesados y de productos que estás muriendo, de productos que nos hacen que nos hacen daño, que vienen con un impulso enorme de países que necesitan en este momento avivar su economía, como Estados Unidos, por ejemplo, que hace que hace acuerdos económicos que logran hacer que esos alimentos permeen en la cultura de los distintos países, desplazando dietas tradicionales que son mucho más saludables en todo sentido, no saludables nada más desde la salud, sino saludables desde las relaciones humanas, de los vínculos con los territorios. En las economías locales. Con las economías locales. Sí, entre las personas también. Digo, cuando uno, no sé, cuando viajas a los pueblos, todavía los pueblos de acá, hay un montón de fiestas populares y de celebraciones que se hacen en torno a determinados alimentos que hoy en día todos están en peligro de ser desplazados por una industria alimentaria que no está ofreciendo nada mejor que lo que viene a desplazar. Entonces, eso me parece que el libro habla un poco de eso, del mundo que construimos mientras nos alimentamos todos los días de cosas que no son comidas. ¿Y cuándo vas a hacer la presentación del libro, Sole? El 23, el viernes que viene a las 7 de la tarde. ¿En dónde? En el Espacio Cultural Daín, en Palermo. Bueno, ¿podemos postear el flyer, Sole? Pueden postear el flyer, pueden venir todos, todas. Espacio Cultural Daín, en Palermo. En Tames, ¿no? La calle Tames. Vamos a subrayarlos. Sí. Va a presentar el libro Mala Leche, Soledad Barruti, en el Espacio Cultural Daín, en Palermo. Creo que es 6:30. El viernes. Sí. Próximo. 23. Ahí está. El que viene. Sí. Uh-huh. Así bien. Que bueno. ¡Qué bueno, Sole! Bueno, gracias. Felicitaciones. No. Vale, yo ahí le decía a Lau que este año pariste dos veces, ¿no? Una niña y un pedazo de libro, siendo sí. puerpera además, ¿no? Que es un temón entre los malabares. Terminé de escribir las últimas cosas con ella aprendida la teta. Así que es un libro que viene así. Eso vale bueno. por dos, por cuatro, sí, tú. Sí, es un trabajo para mí inimaginable. Sí, yo no estoy puerpera, sí, no puedo parir un libro hace como 3 años. Bueno, Sole, mucho éxito y que lo vas a tener. Y gracias por esta comunicación. Y volvemos a mostrar el libro. Por tus aportes también, ¿no? Sí. Y además jugártela, porque son temas que, sí, bueno, hay que entrar ahí, ¿no? Sí, hay que entrar. Gracias. Gracias, muchas grande. Gracias, un beso. Bueno, y ahora vamos a alguna otra musiquita antes de entrar de lleno a hablar con Melina Bronfman, que vino hoy acá a nuestros estudios y que tiene muchísimas cosas muy interesantes para compartir. Sí. ¿Qué vamos a escuchar, Joel? ¿Qué vamos a escuchar? Los Abuelos de la Nada. Mil horas. Mil horas. Qué bueno. Teatro. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. No, no, no. Ajá, ajá. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas con un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Pero volvemos. Ya estamos en el aire. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Bueno, y ahora. Entonces, ¿con nos toca deleitarnos con Melina. Sí, yo quiero que me cuentes un poquito. Pero que primero se presente. Sí, porque bueno, no todos las Leslis. Sí. Oyentes. Están metidos en el tema, claro, de mundo bebé o el cuerpo, ¿no? Ajá, sí, bueno. ¿Qué sé yo? O el apicultor que está enfrascado con las abejitas, claro, no sé, no cuánto sabe de. ¿Qué haces? Ni de la autonía, ni de, claro, la motricidad, ni no sé de si de autonía deberíamos saber todos, pero de bebés deberíamos saber todos, porque siempre hay bebés. Claro. O sea, la humanidad se sigue reproduciendo. Y si vos ya no vas a tener más bebés, tu vecina va a tener bebés. O tus hijos van a tener bebés. A cuidar, claro. Siempre hay bebés alrededor. Y la verdad que lo ideal sería que todos hiciéramos, o sea, a ver, cualquiera de nosotras ve una planta que se está secando porque la tierra está muy seca y vamos y la regamos, claro, ¿verdad? Sabemos qué hay que hacer para que no muera. Bueno, no todos compartimos los mismos criterios acerca de las necesidades de una persona en desarrollo. Claro. Y lo podemos hacer atravesar experiencias muy buenas o muy malas que afecten su desarrollo y afecten el resto de su vida. Y dejen secuelas también. Por eso, afecten el resto de su vida. Entonces, la verdad que deberíamos, hasta los apicultores, saber qué necesitan los bebés para no arruinar. No digo incentivar su desarrollo, no es necesario, pero por lo menos no arruinarlo. Ya con eso sería muchísimo. Uf, sería un montón. Bueno, y vos haces grupos de crianza, ¿no? ¿Cómo se llaman? No hago, los grupos existen. Sí, bueno. Lo que hago es dar charlas, sí, reunir gente, junto por ahí armo un tema, ¿no? Sobre un tema, sobre el sueño, sobre la lactancia, sobre el colecho, sobre la motricidad, porque además me especialicé en eso. En realidad, la motricidad no es que una se tiene que especializar en eso, sino que cuando empezás a estudiar desarrollo infantil, o el desarrollo de la persona, lo que pasa es que todas las personas en algún momento pasamos por nuestra infancia. Claro. Obviamente la motricidad es algo que es tangible, que vemos, ¿sí? Un bebé nace pelado y a los 2 o 3 años le vas a ver que le creció el pelo. Bueno, está perfecto, ¿sí? Ahora, un bebé cuando nace es casi una larva, casi no se puede mover a voluntad, no puede hacer nada de lo que un niño de 1 año sí puede hacer. Entonces, desde que nace hasta que cumplió el primer año, en esos 12 meses ocurrieron unas cosas increíbles. Sí. Y una de las más observables es qué pasó con su motricidad. ¿Qué pasó? Que desde que no se podía mover a que se levanta, se para y camina y corre. Claro. ¿Qué ocurrió, sí, en todo eso? Bueno, todo eso fue el desarrollo visible en su motricidad. Sí. Y entonces, ¿y cómo no interferirla? Y lo que pasa es que este desarrollo, como todo desarrollo, ya está predestinado por nuestra genética. Claro. Entonces, es como si nuestro cuerpo ya supiese qué es lo que tiene que hacer. Y no necesita que le digas qué tiene que hacer, porque a lo mejor podés desviar el desarrollo. Es como que vos quieras, no sé, que una planta crezca, entonces tires de... Me haces reír porque yo cuando mis hijos eran chicos, en mi afán de hacerlo todo perfecto, como todas las madres queremos, estoy hablando de hace 36 años, ¿no? Con mi primer hija. Está bueno esto, ¿no? Ah, qué bueno. Con mi primer hija, vos sabés que me compré los libros de estimulación temprana de Isabel no sé cuánto, y yo mes a mes a mis 3 hijos, es más, los estimulaba según lo que decía, que dice, al primer mes, pero te juro yo, y claro, después me salieron chicos hiperkinéticos de una manera, pues entonces era, bueno, me aburro mamá, me aburro, yo decía, ¿cómo te podés aburrir? Mirá, si estás en un lugar maravilloso. Era como que necesitaban de eso, entre es que otras cosas que no... Se una de las cosas que hace la estimulación es matar la iniciativa del niño. Claro. No sé si matar, pero desmayar. Claro. ¿Sí? Y el niño después tiene que como que inventarla. Y si no la inventa, y queda dependiente del adulto. Sí, Inventame algo para hacer porque a mí no se me ocurre nada. Claro, es tremendo eso. Pero mirá como uno, yo desde mi supina ignorancia. Bueno, lo que pasa es que yo también fui estimuladora, Laura, para que no te sientas tan mal. ¡Ah, qué bueno! Y me formé así. Por eso puedo, es como que puedo hablar con autoridad, porque yo ya estuve ahí. Claro, claro. Me hace acordar al coso de Leloutier, al sketch de Leloutier del reverendo Warren Sánchez, que dice, traen al testimonio, vamos a escuchar un testimonio, y aparece un tipo y dice, yo era un infeliz. ¿Nunca viste el reverendo Warren Sánchez? No, lo voy a googlear. Porque es una parodia de este de Ondas de Amor y Paz, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, con su esposa Irma, del Pastor Jiménez. ¡Ay, el Pastor Jiménez! Claro. ¡Qué gracioso! Pero eso tiene. Eso tiene. O sea, tiene una. Es una radiografía de la sociedad. Entonces, bueno, en ese aspecto yo era un infeliz porque estimulaba o creía que había que estimular a los niños, y si no eran estimulados iban a ser babosas el resto de su vida. Hasta que, y aparte justo cuando me estaba, digamos, tuve una formación muy dura en ese aspecto, y yo salí de la facultad con una ametralladora de estimulación. Digo, hay que estimular a todo el mundo, hay que poner sonido, hay que poner esto, hay que poner lo otro. El móvil, yo era insoportable. Ahora también, pero por lo menos digo cosas coherentes. Un poco te quedó. Hija de puta. No, es que ahora por lo menos, porque a mí me gusta hacer todo muy bien. Entonces antes estimulaba muy bien. Ahora por lo menos comparto información desde la evidencia científica y no hay con qué darle la evidencia científica. Claro. No puedes, o sea, es como discutir la evidencia científica, es como que discutas, no sé, esto, claro. La ley de la gravedad, no podés. Claro, claro. Porque es evidente que eso existe. Claro. Entonces, así fue cuando nació mi hijo, yo venía preparándole un tren de una locomotora con 25 millones de vagones de cosas para hacerle, claro. mes todo, ¿no? Y justo en ese momento inicié mi formación como eutonista. Y en la formación de eutonía, el primer libro que nos dieron para leer fue el libro de Pickler. Ah, claro. Wow. Claro. Y ahí se te... Que era lo anti encima. Claro, totalmente. Y yo tenía un bebé de 2 meses, mucho no lo había podido arruinar, porque no podía, ¿viste? Claro. No hacía, era una larvita. Entonces, tanto me interactuaba. Larvita. Claro, es que nacen larvas, nacemos larvas, ¿sí? No para desestimar a nadie, sino que nacemos en un estado de indefensión. Ningún mamífero nace, salvo los marsupiales, pero porque los marsupiales no tienen placenta, ¿sabías? Entonces nacen como hiper... A medio terminar. Total, claro. Pero ¿qué hacen? Reptan hasta la bolsa, se meten dentro de la bolsa. Y terminan. Que hay un pezón ahí adentro y no salen más. Y cuando salen, salen hechos y derechos. Entonces tienen como una gestación en dos por esto de no tener placenta. ¿Viste el ornitorrinco, que es una mezcla de pez, sí, pato, con sí, pelo? Y sí. Sí, qué sé yo. Bueno, es un marsupial y no tiene placenta. Pero bueno, cuando mi hijo tenía 2 meses, yo arranqué con el libro de Pickler, porque aparte era sobre desarrollo. Y dije, ay, buenísimo, justo tengo un bebé, lo voy a leer. Y empecé a leer y dije... Y yo dije, pero... No, me mintieron. Claro. Pero aparte era tan evidente que yo así dice, ay, no puedes... ¿Qué hice? O sea, ¿qué le metí en la cabeza a la gente? ¿Cómo atendía a los bebés hasta ahora que yo venía atendiendo? Es como que al final terminé... Fue una epifanía eso en tu vida, ¿no? Pero fue un momento de cambio, fue así, renunciar, o sea, claro. Que ese es el, eso es lo que no hacen los profesionales todavía cuando, claro, se arman estas caterbas. Claro, sí. No sé, y caterba, tenemos glosario en el programa. Sí, sí. Vamos sí. a incluir caterba. Sí. Porque eso que quiere decir, o sea, yo creía que los niños tenían que ser estimulados, si no, no iba a pasar nada. Y así me había referido a todo el mundo. Volví loca a mi familia porque no, era insoportable realmente. Bueno, yo era un infeliz. Y cuando me di cuenta de eso, es como que tuve que renunciar a esa imagen que tenía de mí misma como profesional, a todas las expectativas que tenía, a todo lo que había dicho. Era como una patada al hígado, al ego, ¿no? Y sí. Y el ego, es como que el ego se desmantela y se deconstruye, en definitiva, y tiré toda mi carrera. Bueno, pero una gran humildad también, porque para hacer eso hay que tener coraje y la humildad de decir, bueno, arrancar de cero, asumir los grandes errores. Pero yo creo que a vos te pasó con la partería tradicional y la independiente. A mí me pasó de ser bicho de hospital, venía de ser instrumentadora quirúrgica, después cirujana y después nada que ver, y tuve que deconstruir también. Pero es un momento cuando empezás a poder y nadie te comprende. Uh-huh. Y dicen, pero ¿cómo puede ser? Pero vos sabés que la verdad está en esto, ¿no? Y porque es tan, como vos decís, es como tan evidencia científica, que es como esto que tiraste recién y dijiste la ley de la gravedad. Entonces, no podés ir en contra de lo evidente. Hablaría de una necedad y de además un error, porque todo lo que no es fisiología es patología. Claro. En mayor o menor grado, pero lo es. Claro, ni siquiera es neutro. Porque si fuésemos a decir, bueno, no suma, pero encima resta. Porque si fuera neutro, bueno. La ecuación es así: fisiología más cero intervención igual salud. ¿Sí? Claro. Fisiología más intervención igual patología. Totalmente de acuerdo. Patología más intervención igual salud. Porque la patología es una desviación. Claro. Pero si vos tenés fisiología que intervenís y provocas una patología, luego entonces tenés que seguir interviniendo. Para volverlo. Y esto es negocio redondo. Claro, intervenir la fisiología. Claro. Porque generamos mucha. Y imagínate. Los fabricantes de cosas, ¿no? Para intervenir. Sí. Dicen, de 100 personas, ¿a cuántas les duele la panza? 30. Bueno, de 100 personas, ¿cuántas se van a desarrollar en su infancia? Claro. Todas. Bueno, inventemos intervenciones. Claro, ¿sí? Totalmente. O de 100 personas, ¿cuántas necesitan leche materna para nacer? Todas. Entonces, intervenir el desarrollo, intervenir el periodo primal, es el negocio más fabuloso del universo. Es redondito. Y sí, porque vas a... como se corre el riesgo de generar patologías a largo plazo, por ejemplo, un bebé intervenido, verticalizado antes de tiempo, inclusive porteado en fular, puede llegar a desarrollar una osificación en su columna irregular, que derive en una escoliosis que recién se puede percibir en la adolescencia. Claro. O sea, que vos no tenés la menor idea cuando tenés un bebito así chiquitito, ¿no? Pero pienso, en las sillitas altas, en los andadores, en los jumpings. Sí. En todo esto que se coloca al bebé, porque además los adultos no tienen la menor idea de qué hacer con un bebé, y el bebé tiene un enorme potencial y una enorme necesidad que los adultos... Los ortopedizan. Está buena esa imagen de la ortopedia. Porque yo fui ortopedista, por eso me salió. Bueno, entonces... esto de, si vos conoces el desarrollo, a ver, una cosa es la crianza. Pero hago un alto, se me vino la imagen de Forrest Gump, de la película, sí, tenés, ¿no? Eso. Que le ponen los fierros en las piernas. Que sale caminando y corre. ¿Viste esa peli? Sí. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Y estaba como en una infancia que tendría 6, 7, 8 años. Entonces no podía correr, no podía nada. Y siempre la madre lo llevaba al ortopedista. Sí. La madre tenía sus historias con el ortopedista. Pero el pibe siempre con esos fierros que en realidad lo discapacitaban. Uh-huh. Sí. Y un buen día, bueno, se le presenta una situación complicada y tiene que empezar a correr. Y empieza a correr, a correr, a correr, a correr, y se le vuelan los fierros a la miércoles, ¿no? Pero también esto y de... Y se convierte en corredor serial. De los accesorios. Y se libera. Se nunca libera. Más paró. Sí. Pero esto de los accesorios, que en realidad es más lo que te dañan y te limitan cuando hay fisiología de base, ¿no? Claro, es que siempre hay fisiología de base, hasta en la discapacidad. Estaba pensando también en eso. En lo que llamamos discapacidad. Porque cuando un niño tiene... no sé, una lesión en el nacimiento, parálisis cerebral o una condición genética, él, de todas maneras, tiene, está en equilibrio. Está perfecto, claro. Es perfecto, claro, en sí mismo. Y tampoco hay que llevarlo a que se parezca a, porque se estás desconociendo su condición. Sí, y estás desconociendo y mirando y sus verdaderas capacidades, que las tiene y tiene también un enorme potencial. Y lo más importante es permitir que él desarrolle ese potencial a su máximo. Y me hiciste acordar de dos niñas que muy cercanas, una niña con síndrome de Down, uh-huh, tenía una motricidad increíble, empezando a ser acompañada desde Pickler, uh-huh, ¿no? Yo también atendí una con Pickler y es maravilloso. Y también tienen, sí, como todo este prejuicio, ¿no? De que son más, sí, pesadas, sí, ¿no? Como que tienen un tono muscular más pesado, sí, y tenía una motricidad precoz y muy hermosa. Y después otra niña que nació con la falta de algunos huesos largos, ¿no? Como con ¿fémures? Yo conocí un niño que no tenía fémures, tenía solo tibias. No me acuerdo si era tibia o peroné que faltaba. Y bueno, cuestión en esto de no saber, ¿no? Sí. Que le faltaba algo, o sea, es como yo vine así y así estoy, soy perfecta, ¿no? Perfecta. Desde esa, claro, de ese chip. Y también tenía una velocidad y una motricidad hermosa para treparse, pero la madre y el padre la discapacitaban porque le faltaban cosas, bueno, y que a veces la ataban o la mantenían quieta o no le dejaban trepar, ¿viste? Porque es como pobrecita, no sé qué. Y la atrofiaron en realidad. Vos sabés que yo me acuerdo, sí, de un chico víctima de la talidomida que le faltaban, no tenía focomielia, no es que le salían las aletitas, sino que tenía huesos y tenía manos, y se manejaba perfectamente con estas manitos, ya tenía 4 años. Y me acuerdo que en un momento dado se estaba haciendo un montón de operaciones que eran necesarias porque estaba en cuadrupedia y bueno, como para que pudiera estar en bipedestación, no para que pudiera pararse, bueno. Una persona que se manejó siempre impresionantemente, hoy es un adulto de 50 y pico de años, y me acuerdo que en ese momento quería que le operaran las manos. Y ¿él quería? Sí, él quería que le operaran las manos. ¿Para qué? Porque quería tener manos como el resto de la gente. Sí. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, era paciente de mi padre, y mi padre le dijo, yo no te voy a operar las manos porque así te voy a invalidar. Le dijo, vos te manejás perfectamente, y menos mal es el día de hoy que dice, cómo agradezco que no me hayan operado, porque maneja lancha, maneja autos, tiene una destreza manual que hace cosas de carpintería, arregla todo en la casa. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque se respetó esa fisiología que era diferente, porque vos lo ves y tiene para adentro las manos así, pero tiene una habilidad y una destreza impresionante. Pero aprendió a manejarse. Tiene pinza, así hace la pinza, no la hace, sí, con el pulgar en oposición, pero es maravilloso. Entonces, bueno, estamos derivándonos y nos estamos yendo de no, todo pero lo que tiene. Pero vos acompañás, Meli, o sea, te contacta una familia con la necesidad que les traiga el hije, digamos, sí, la hije. Le hije. Y bueno, acompañás también. O sea, desde la, sí, cuestión grupal hasta la cosa más, sí, individual también. Tengo muchísimas consultas individuales. Normalmente por dudas, por una situación en donde hay aparentemente una desviación del desarrollo, no tienen un diagnóstico que lo satisfaga. Entonces, y porque el diagnóstico lleva a una acción. Cada vez que vos decís, no sé, le falta hierro, vamos a ponerle hierro. Claro. No. Aunque habría que hacerse la pregunta, ¿por qué le falta hierro? ¿Por qué estás anémica? Claro, exacto. Esa es la pregunta real que habría que hacerse. Pero bueno, nuestro sistema de salud es un gran emparchador, ¿no? Entonces, a veces vienen las consultas porque me dicen que es hipotónico y entonces lo tengo que llevar a estimulación, ¿no? Mm. O que, bueno, es lo que suele suceder con los niños que tienen síndrome de Down, que se suele decir que tienen el tono muy bajo. Sí. Y yo las familias que acompaño siempre hacen el mismo chiste. Yo no digo nada, ellos terminan diciéndolo. Tiene síndrome de Up. ¿Por qué? No de Down. Porque es impresionante cómo el bebé, al no ser interrumpido, hay cosas que hay que cuidar, sin duda. Y en este momento diría que es todo lo contrario, hay que filtrar los estímulos. Porque un bebé con síndrome de Down, a lo mejor lo que le cuesta es su capacidad de concentración. Claro. Entonces, si encima le pones un montón de cosas que hacen ruido, pirulitos y colores y qué sé yo, es como que se queda ahí. claro, perplejo sin hacer nada. En cambio, filtramos, sacamos, queda con una cosa y entonces ahí sí se va a, enfoca. Exactamente. Y puede quedarse y entusiasmarse y... Y esto, no sé si alguna vez observaron un niño desarrollando su motricidad, es un gimnasta. Bueno, yo ahora estoy en plena observación y me impresiona un montón. Y entonces me dice, mamá, déjala tranquila, vos no le hables, no le digas, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! La verdad que es insoportable. Que yo aprendí a estar muda hacia al lado y la verdad que disfruto un montón. Es fascinante. Es fascinante. Es que toda fisiología, todo aspecto de la fisiología es fascinante. Ver nacer una persona es fascinante. Verlo, todo lo que cuando el bebé reta, cada vez que yo estoy pensando, manifestamos, yo estoy pensando en otras fisiologías que son fascinantes. Claro. Todo, pero ¿por qué? Porque toda la fisiología, verla crecer, me quedo ahí. Bueno, con la columpi. Se quedó con el estampito de curupí, por favor. El curupí, yo conocí el ña. La perdimos. Yo conocí, hay que volver. Yo conocí el ñanduti. Pero es otra cosa. Es un tejido. Por eso. Es un embole, Marina, eso. Me perdí el curupino. Ya lo googleo. Me imprimo la estampita. Por favor, para el altar. Bueno. Volvamos. ¿Quieres que vayamos a una musiquita? Sí. Bueno, un manto de piedad a este momento. ¿Qué vamos a escuchar, Joel? Vamos a escuchar Raúl Porchetto bailando en las veredas. ¡Ay, vamos! ¡Re inspirada! Bueno, ahora... solo quiero tocar tu canción, que Esta noche cenamos curupí. Te agarra el curupí y te parte. Bueno, así que cuidado, cuidado. Seguimos con Melina, con postura, con me agarró un calor. Che, ¿qué tiene esta yerba? ¿Es curupí? Bueno, Marina, ya es así, aunque no tome mate, mira. Yo te quería preguntar, para las personas que quieren ir, vos tenés algo que se llama, algo así como Mater Pater. Contanos un poco qué es. Mater Pater, marca registrada. Marca registrada. ¿Y qué es Mater Pater? Contanos un Mater poco. Mater Pater es el centro, o sea, empezó siendo un curso, que es el curso que doy de preparación para las parejas que están gestando. Ambos tienen que ir. Está pensado para la pareja. Qué bueno. Sí. Yo me perdí la parte de la abuela porque no pude. Hombre, mujer, mujer, mujer. Pero también hay una parte donde asisten los abuelos. El quinto encuentro. Ay, es verdad, no viniste. No pude porque estaba afuera. Me lo perdí. Porque tu hija hizo el Mater Pater. Sí. Bueno, empezó siendo y sigue siendo el curso Mater Pater, que consta de 5 encuentros en donde se ven todos los aspectos relacionados con no solamente el parto, sino la gestación, cómo hacer para que la gestación sea llevadera, porque viste que los últimos meses son complicados, hay mucha panza, hay mucha molestia corporal, a veces los colchones no ayudan y entonces las mujeres viven con dolores y muchos obstetras inescrupulosos dicen, bueno, si querés hacemos que nazca antes, así total, ya está el bebé, ya está listo. Claro. Y programan una cesárea haciendo pie en la incomodidad de la mujer sin saber la mujer que la están llevando a un territorio de la intervención, ¿no? Claro. Porque a partir de ese momento el bebé es separado, llevado, alimentado, convivieron piratas, zarazas, zarazas, zarazas. Bueno, así que es importante tener herramientas para llevar a cabo una gestación a término, sin necesidad de quejarse o de sentirse con tanta molestia y esto. Después hablamos mucho sobre el parto fisiológico, y después hablamos de la lactancia, del puerperio y del desarrollo del bebé, que ese es el encuentro donde vienen los abuelos. Qué bueno. Para que no hagan cagadas. Claro. Y para que no se peleen, porque muchas veces pasa que cuando esta pareja que ya adquirió herramientas y le dice a la mamá, no lo pongas vertical, porque... Yo ya crié 3. Exacto, y bastante bien saliste. Sí. ¿No? Y se acaba. Pero la después tiene escoliosis, claro. Le duele la cintura. Claro. Sí, o tiene que llevarlo a gimnasia postural o no sé qué, ¿viste? Y intervenciones, claro. ¿No? Por una desregulación adquirida. Claro. Entonces, la verdad que la idea es que vengan a este encuentro y entonces todos escuchen al mismo tiempo. Por lo menos para que esto, lo mismo que me tuvo que pasar a mí, de alguna manera, de construirse, acompañen las decisiones de esta y pareja. Que estén seguros. Son decisiones informadas, claro. Que las respeten, si no las pueden al menos abrazar, pero por lo menos que las puedan respetar, que puedan entender que hay un motivo, claro. Que no están cuestionándoles nada, no es desde el ego, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, si yo hice una cosa, vos haces otra, alguien hizo algo mal, ¿no? Claro. Entonces, claro. Yo no fui, fui tú. Claro, ¿no? Claro. Y lo difícil de esto es que se quiebra la confianza intrafamiliar. Como que los padres jóvenes no quieren dejarle sus bebés a sus padres. Claro. Porque dicen, me lo sienta, me lo hace así, hace así. Cuando yo no estoy, hace lo que él quiere. Entonces, claro. Bueno, lo mismo pasa con la comida, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo pasa con la comida esto, porque también... Una vez que, o sea, somos hijos e hijas de generaciones en donde la fórmula fue lo primero y en ese momento quizás la comida no había que cuidarla tanto ni elegirla tanto porque no estaba tan intervenida ni tan tóxica, pero hoy en día cuando damos la teta y sabemos que estamos dando algo perfecto y nuestro hijo o hija empieza a comer, queremos que lo que coma también sea lo más parecido en calidad a lo que le estamos dando a nivel lactancia. Entonces ahí empezamos a elegir muy bien qué le vamos a dar, si le vamos a dar con agrotóxico o sin agrotóxico. Claro. Ahí empezamos a consumir orgánico. Si le vas a dar una papilla y se la vas a enchufar en la boca o vas a dejar que de pronto empiece a aprender de la manera, exactamente, tocarlo, olerlo. Ayer una abuela me preguntaba, ¿los niños tienen que tocar los alimentos? porque ella estaba peleándose con la hija porque la hija implementaba esta cosa sensorial y ella, que venía de haberles dado papilla con la cuchara, no podía entender cómo. Y entonces yo decía, sí, por supuesto. Sí, que también viene de la mano que... Me mandaron a darle en estumi vitina. Y eso te lo dio un pediatrasaurio, Agustina. A mí gustó, me encantan las palabras de Melina. Hoy cuando yo le contaba, ¿no?, de la investigación esta de mala leche con el danonino, y me dice, no, es que es daño niño. ¡Me encantó! ¡Daño niño! Buenísimo, buenísimo. Sí, tengo otra que es mejor todavía. ¿Cuál? Y en la medicina, sí, que tienen protolocos. Está muy bueno. Muy porque son bueno. Protocolos, sí, que desvían la salud. Claro. Entonces, claro, sí, hola. Claro. Vos te ocupás de la salud, no podés arruinarla. Qué sí, bueno ser Juan. Bueno, Meli, hago otro paréntesis. ¿Seguís haciendo stand-up? Ahora estás no, en la pausa. Hice sit down. Igual eso está. Bueno, si llegás a hacer, por favor, avísame, Melina, porque yo stand-up voy a estar en primera fila viéndote. Mira, yo dejé de hacer stand-up porque era muy mala. No creo. No, soy mejor al digamos, al natural, soy ridícula, perfecta. Entonces, cuando hago cosas guionadas, la gente no se ríe tanto como cuando te sale soy normal. ¿Sí? Sí, sí. Entonces me di cuenta de que, y bueno, ya está, me tuve que despedir. Igual me sirve mucho el stand-up. Sin duda. Para poder exponer. Yo les recomiendo, ayer le contaba esto a una de las alumnas, se está por quedar el celular, del curso de Nuevos Paradigmas en Crianza, que a mí el stand-up me sirvió muchísimo. Tiene toda una técnica el stand-up. Cuando vos hablas de algo, tenés que lograr que la gente que te está escuchando se identifique con eso. Entonces tenés que darles una imagen en donde... Espárrago. El pepino, no sé qué. Espárrago. Maravilloso. Entonces tenés que dar una imagen, ¿sí? Una imagen con la cual se identifiquen, tenés que dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando expongo, cuando doy una clase, doy una conferencia, también, o sea, uso los recursos del stand-up sin la parte de la comicidad, en lo posible, porque no lo puedo evitar. Pero está bien, porque es como que de pronto estás tocando un tema que lleva a autocuestionarse, a cuestionar al es otro. Es como dedo en la llaga, ¿no? ¿A mí me toca? Sí, sí, segura. Y me parece que ahí como... bajar un poco, ¿no? Como llevarlo al plano de a todos nos pasa y como naturalizarlo de alguna manera. Esto le pasa a todo el mundo. Me parece que está buenísimo. Sí, está, por supuesto, porque aparte, no sé, uno de los ejemplos que yo doy sobre la fisiología que estábamos hablando antes, toda la fisiología es placentera. O sea, la manera de chequear que la experiencia fue fisiológica es porque fue placentera. Claro. Con la salvedad de que esta cultura judeocristiana considera que el placer es pecado. Entonces ahí ya nos distorsiona una lo primero, ¿no? Vemos un bebé borracho de oxitocina, de tomar la teta, le chorrea la leche. Pero qué mal acostumbrado que está. Sí. No, está bárbaro, es lo que tiene que ser. Claro. Tiene que ser así. Claro, ¿sí? Esta es la imagen del bebé. Claro. No, y que aún el dolor, si uno lo toma como parte de un proceso que te está acompañando, también al ser fisiológico te está como protegiendo de que no te muevas, protegiendo como... Es como un montón de cosas que la naturaleza sabe que en ese momento... Por algo está. Se presenta. Pero aparte yo siempre digo, a ver, dormir es placentero, comer es placentero. Claro. Parir es placentero cuando el entorno es el adecuado, porque es alucinante. Sí. Aunque duela, es muy raro de definir. Sí. Porque el dolor es como decir, mira hasta dónde estoy llegando y no... Es como un orgasmo parir. Absolutamente. Es maravilloso. ¿Nunca les pasó que salen del baño una mañana sí. y dicen, ay, qué bien que cagué? Sí, totalmente. Sí, es que es así. Solo caga, mira, se ríen. Bueno, hoy, antes de empezar el programa, Laura va al baño. Sale el baño y dijiste algo así como, qué feliz que soy. Porque venía tomando mate en el camino. Entonces, la fisiología es placentera. ¿Sí? O sea, cada vez que... Imagínate en el desarrollo que es el festival de la fisiología. Para un bebé. El bebé está, o cuando somos bebés, nuestros genes están determinados para que nuestra vida sea placentera desde que nos dormimos hasta que nos despertamos y desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Ahora, fíjate qué tergiversado que está, porque me vino ahora esto que le está sucediendo a muchas adolescentes que permanentemente están siendo taladradas por avisos tales como el molesto periodo menstrual, ¿no es cierto? Y como que lo tenés que intervenir permanentemente. Como si no existiera. Y no, y que lo tenés que intervenir, que todo es malo, feo, igual que con la menopausia, ¿no? Que no es una instancia fisiológica, sino que tiene que ser intervenida. Y en este momento, bueno, lo mismo con ir de cuerpo, ¿no? Producto de los laboratorios, en este momento es impresionante la cantidad de mujeres que, bueno, a lo mejor tiene una indicación adecuada y precisa cuando se creó este DIU Mirena, que es un DIU que está impregnado en levogenestrol, y que directamente las mujeres no tienen periodo. Uh-huh. Si vos tenés una mujer que está con un mioma que le produce hemorragias anemizantes en cada periodo, que está entre te saco el útero o te pongo el DIU Mirena, bueno, es una indicación precisa y concreta. Pero mujeres en edad fértil que no tienen absolutamente ningún problema, inhibir el periodo. Una de las preguntas de rigor de la consulta homeopática es: ¿sentís algún cambio en tu carácter antes, durante o después de cada periodo menstrual? Ah, no, es que yo no tengo periodo menstrual. Digo, ¿te pasa algo? No, tengo hace 5 años el DIU Mirena. ¿Pero por qué motivo te lo indicaron? Ah, no, me dijo el ginecólogo que era mucho mejor. Y es tremendo porque pierden esto de la ciclicidad, esto de las lunas, esto de hacerte amiga de si en este momento estás más introspectiva, si estás más irritable, qué te pasa, ¿no es cierto? Si estás más fértil en tu creación. La fisiología es un gran aliado. Intervenciones. Y la menstruación es una. Y la ciclicidad es una enorme aliada. Es maravillosa. Aliado. Claro, sí. Pero vos es que muchísimas, por suerte, cuando les empezás a explicar, les das material a leer, les decís, volvé a recuperar tu ciclicidad, esto es parte del patriarcado que te quiere quitar esta maravilla que tenemos las mujeres. Sí, pero quizás, ¿no?, sin encapsularlo en una cuestión entre poderes masculinos y femeninos, ¿no? Sí, pero sí en lo que sería el extirpar el potencial de placer, como dice Meli. Sí. Yo nunca he usado, la verdad, que anticoncepción hormonal, pero muchas mujeres cercanas que sí, te dicen que les saca totalmente la libido. Totalmente. Entonces vos decís, estás usando un método, sí, que funciona porque no te da ganas directamente de encontrarte con el otro. Claro. Y ya está interviniendo en la fisiología desde quitarte ese potencial de placer, sí, o sea, sí, que te altera, sí, tal, sí, punto, sí, que no tenés ni ganas. Claro. Sí, es así. A mí me indigna mucho. O sea, me quedo sin palabras. Sí, sí. Porque realmente no puedo. Me da mucha pena, además, que las mujeres no nos hagamos preguntas sobre esto. Que lo aceptemos, que aceptemos la palabra del médico como si fuese la palabra de Dios, ¿no? Tenemos un estado de sumisión enorme. Que se está rompiendo, por suerte, porque ahora hay toda un enorme caudal de mujeres jóvenes que se está repreguntando, por suerte. Sí, por suerte. Bueno, de hecho estamos hablando de esto acá, pero y lo digo, o sea, mi papá era médico, mi hermano es médico, mi hijo ahora es médico. No es que yo, o sea, estoy alejada del mundo médico, al contrario, ¿no? Pero es como que la medicina puede ser utilizada de una manera muy perversa. Claro, altamente intervencionista cuando debería saber escuchar, observar, ¿no es cierto? Y acompasar y acompañar a la perfección de la naturaleza. La medicina debería ser salud, debería, claro, ser fisiología, debería ser observar tus procesos fisiológicos, tus ciclos falta vitales. Falta observación, ¿sí? Eso también es importantísimo. Todo lo que vos estuviste diciendo. Y así como, bueno, hoy hablamos con Soledad, ¿no?, al teléfono, ¿no? Uh-huh. De estas repercusiones que pueden generar o apertura, ¿no?, y receptividad, o la resistencia y el cerrarse o el discutir, ¿no? Uh-huh. En esta llegada que vos tenés, empezando por la gestación, uh-huh, ¿no? Después te amplías un poco al grupo, al entorno familiar, uh-huh, ¿no? Y yo sé, porque bueno, en los años que nos conocemos, quizás a través de la risa o a través de también, ¿no?, de fundamentaciones y de seriedad, yo he visto un montón de personas ir haciendo cambios de esta apertura y de, bueno, cambiar el plan de parto, tener intención de poder encarar una lactancia materna, ¿no?, de ser posible. o esto de acompañar en el desarrollo evolutivo con los tiempos y las particularidades. Yo he visto, bueno, quizás me quedé con los casos positivos de transformaciones, pero ¿te pasa de personas que nunca más aparecen, se van o se enojan? Mira, me ha pasado, por supuesto, con un porcentaje ínfimo, pero por ejemplo, no sé, en 5 años una pareja que además yo observaba que tenían dificultades y que no hablaban de sus dificultades, pero yo las observaba. ¿De entre ellos o individualmente? Yo veía que ella no se dejaba permear en los ejercicios, que estaba a la defensiva, muy bloqueada, sí. Y yo decía, me preocupa, pero bueno, no había manera de, no hay llegada, ¿no? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? No, está todo bien, está todo bien. Claro. Bueno, y que después el parto haya sido una cesárea, y que después no haya habido encuentro con el bebé, y que después no haya habido lactancia. Y también me pasó una vez con una pareja que tuvieron una cesárea innecesaria. Ella después tuvo un segundo parto. Una mujer muy pequeña de tamaño, y le dijeron que su hijo iba a pesar 4,6 kilos y que no iba a pasar por la pelvis, y la operaron a los 6 centímetros de dilatación, sin ni siquiera intentarlo, ¿no? El bebé ya estaba con la cabecita bombada, ¿no? Ya estaba entrando en canal de parto. Y resulta que cuando después tuvimos un encuentro postnatal, él me vino a reclamar, me dice, bueno, vos nos preparaste para un parto y qué sé yo, pero no nos preparaste para esto. Le digo, sí les preparé para esto, les avisé que el sistema es despiadado y que va a buscar la manera de meter miedo para intervenir, y lo lograron con ustedes. Y ahora lo que hay que hacer es elaborar el duelo. Yo no, o sea, no tengo la culpa de que, o sea, yo no indiqué la cesárea. Claro. ¿No? Como que tenés que asumir que te equivocaste en dejarte llevar por... Porque aparte nació un bebé de 3,8 kilos y... O sea, toda la familia que estaba esperando un bebé gigante, porque ¿viste esta cosa de la hinchada familiar que está en la sala de espera? Sí. Y cuando él salió blanco diciendo, pesó 3,8 kilos, ¡ah! ¿Qué pasó, adelgazó? Porque todos creían que estaba buenísimo, que le hicieron una cesárea. Y que el bebé fue, ya nació, para ellos, más o menos de... Para ellos fue muy duro el puerperio entre ellos, porque ella se sintió violentada, con toda la razón, y él engañado por el sistema, y me vinieron a reclamar a mí. Y yo decía, chicos, hablemos con la verdad. O sea, yo les di todas las herramientas, fui la dula, estaba ahí. Y con otra dula, ¿no? Y yo no tomo decisiones. ¿Qué quieres que, o sea, qué tendría que haber hecho eso? ¿Agarrar y llevármela? No la operan. Claro, ¿no? Claro. Entonces, claro. Bueno, hubo este reclamo que después se dieron cuenta de que no correspondía, que entendían que estaban muy frustrados y que necesitaban orientar ese reclamo hacia algún lugar, pero yo no era la destinataria. Y bueno, tuvieron que remarla después como pareja bastante, y bueno, hubo un segundo embarazo y un parto domiciliario, escondidas para que nadie se enterara, porque la familia muy intervencionista no admitía esto, a pesar de, ¿no? No hubo una lectura del error por parte del entorno de ellos, entonces se aislaron del entorno. Pero bueno, requiere de un enorme aprendizaje, una gran, como decís vos, una gran valentía, un gran coraje. Sí, claro. De poder verlo, ¿no? Y una deconstrucción también. Así que bueno, así, ¿no? Ya el curso Materpater tiene 14 años, 15, no sé, tiene muchos años, han pasado... Un montón de familias. Pero hay algo maravilloso que desde la vivencia a mí me sucede, y es darme cuenta de que el enorme caudal de seguridad con el que salen estas personas, que vienen totalmente sin saber a qué van, y después vos las ves con una seguridad, cómo se manejan de verdad, y te bajan línea y te dicen, no importa, ya sé que tuviste hijos, ya sé que, y de verdad defienden todo esto. Es maravilloso. Bueno, estas herramientas que les das. Hay una frase de Marina que yo uso siempre, que es, el que sabe siempre gana. Claro, ¿no? Claro. Entonces, el que... No sé si te acuerdas que una vez la dijiste. No. La dijiste en la... Será en formación de doulas. En la formación de doulas, exactamente. Y es así, cuando sabes... ¿Te acuerdas que hace un ratito dijiste no observamos? Sí. Exacto, cuando no tenemos herramientas para observar, no tenemos herramientas para decodificar lo que pasa, y las acciones que decidimos pueden ser muy, muy, muy desacertadas. Claro. Pero cuando sí tenemos, el que sabe siempre gana, entonces sí podemos organizarnos frente a lo que sucede y tomar decisiones también acertadas. Claro. Entonces el empoderamiento tiene que ver con esto. Claro. Porque elegí bien, me fue bien, sí. Me siento... Sí. La mejor, porque pude actuar de acuerdo a lo que yo quería que sucediera. Y además lo empezás a ver en tu hijo, porque vos lo podés tener en la teoría maravilloso y después no verlo. Pero cuando lo vas observando, y además van como diciendo, ¿viste? Porque realmente, el final de la historia es que es verdad lo que estaban implementando desde la teoría. Porque lo ves en la felicidad de ese niño, lo ves en cómo actúa, lo ves en que está todo el día riéndose, que no lloran, salvo en algún momento. Sí, hiperregulación. ¿No? Es impresionante, bueno, son bebés muy felices. Y además, esto de ver que este bebé es el resultado de tu trabajo, de tu, claro, de tu esfuerzo, del esfuerzo de impedir las intervenciones, de llamar. Y además, pues es que muchas familias me cuentan, las parejas que tienen estos bebés, que tienen este desarrollo fisiológico, nada más y nada menos. Hay una película muy interesante en alemana. Está en alemán, pero yo creo que está en YouTube y ojalá que esté traducida. Yo la vi con una amiga alemana que me la tradujo, que muestra que cuando somos recién nacidos, durante el primer año de vida, somos todos genios. Y a los 3 años de vida somos todos estúpidos. Porque tuvimos que sobreadaptarnos tanto a un entorno tóxico. Tóxico no quiere decir de malos, que nos pegan y no está tan mal. Que nos proporcionan las experiencias inadecuadas, que entonces se produce como una especie de insensibilización. Nuestro cerebro como que se recorta. Te proteges. Exactamente, lo que vos decís, ¿no? Después de tanta inflamación es como que empiezan, sí. Se quiebran ciertas barreras y empiezan a ver otros, ¿viste? Como la nave que va, sí. que tira y va tirando el lastre. Bueno, y que entonces ocurre esto, ¿no? Como que nuestro cerebro queda como realmente muy limitado. Después nos quejamos de que los niños tienen, o las personas tienen dificultades de comprensión de texto, claro. O no se concentran en el colegio. Y es que hubo un corte importante de lo que es la percepción. ¿Y cómo se llama esta película que me interesa? Alphabet. Alphabet. Alphabet. La voy a buscar. Entonces estaba diciendo esto como contexto de que estas parejas que tienen estos niños con este desarrollo fisiológico, en donde ves que son genios, sí. Y decís, ay, estos chicos que vienen ahora, no, siempre vinieron así. Es verdad, todo el mundo dice, los chicos de ahora son... Sí, es verdad. Bueno, que... la familia, no, pero ¿cómo lo vas a poner descalzo? ¿Cómo? Bueno, cuando pasa el primer año, que el niño no se enfermó, que tomó la teta, que está regulado, que duerme, que es recíproco, que le decís, por favor, no te subas a la mesa, se baja. Y que no tenés ni... O sea, entonces, ahí la familia dice, che, ¿sabes qué? Tenía razón. Y es maravilloso. La verdad que yo te critiqué tanto al principio, ¿no? Sí. Y ahí hay como... tienen que esperar un año, ¿viste? Porque no hay confianza, no hicieron otras cosas, entonces no entienden cómo sus hijos hacen distinto, etcétera. Pero de repente, cuando lo reconocen, se produce como una reconciliación. Sí. Y los abuelos son los número uno. Empiezan a vociferar, ¡déjalo sin media! En los supermercados, donde sea que se encuentren en la plaza, es como que alardean, sí. De lo que se produce un empoderamiento así como hacia atrás. Vos, ¿sí? Sabés que la vez pasada estaba escuchando así, no sé, bueno, esta mujer, Reina Rich, sí, viste, sí. Que la hija también hace todo esto de Baby Led Win y toda la, bueno, alimentación. Juana, la primera promotora de todo esto. Juana viene a mi centro. Ah, bueno. Y ella, la abuela, yo la vi como encima mediática, viste, y como que sí, promueve, sí. Todo esto como con una certeza, como si... Es que además, Juan, repito, es una chica muy estudiosa. O sea, descubrió la fisiología con su hijo, con su parto, con su hijo, y se fascinó. Claro. Y se puso a estudiar. Claro. Está estudiando puericultura, hizo el curso de nuevos paradigmas. Es una persona que no solamente sale en las fotos así en las revistas, sino que como hueca, ¿no? Hizo un trabajo interno y sigue haciéndolo. permanentemente, porque aparte estoy en contacto con ella, que yo la testeo, ¿sí? Claro. La coacheo. Y entonces me parece genial, sí, porque entre tanta revista de fulana recién parida con una foto shopeada, sí, tremenda, sí, que parece que ni siquiera hubiese tenido relaciones sexuales de lo virgen que se la ve. ¿Entendés? Y bueno, viste, está bien, lo mediático tiene que vender, la belleza vende porque produce una satisfacción visual y necesitamos ver belleza, pero la transformamos en estética, que claro, es distinta, es la intervención, claro, ¿viste? Mm. No, entonces, y de repente que haya este otro polo de gente como Juana Repeto, que además, como todo, como lo que estaba diciendo, su familia de origen descubre lo que ella les muestra, sí, y que estén... digamos, con la posibilidad de contarlo en los medios, sí, es maravilloso porque entonces aparecen los dos paradigmas en los medios también, claro, no solamente uno, claro, que es el intervenido, si no, sí, lo intervienen con cirugía estética, lo intervienen con el Photoshop, pero tienen que intervenir, ¿viste? Claro. Y el otro que es, no, pará, no, esta es otra mirada sin intervención, más barata o gratis directamente. Claro. Pero eso es otra cosa, ¿no? La fisiología es gratis. Claro, totalmente. ¿Cuánto tiempo me mandaste? Yo... A los dos, uno casi dos años, faltaban creo que tres meses, uh-huh, para los dos años, y al otro tres meses después de los dos años. Casi dos años a los dos. En amamantar. Horas de sueño. Claro, un sacaleche. si hubieras tenido que dar mamadera también. No, la verdad que yo lo que sabía en ese momento es que una lata, no sé, que te dura un yo mes, tal vez era una madera. ¿Sabes que no sé hacer un una gasto madera? Impresionante. Bien, la fisiología es gratis. Sí. O sea, cuando a veces me dicen, tenés que tener sponsor. ¿Sponsor de qué? Si nadie, no consuma. Claro, claro. ¿No? No, y ahora, viste que están hasta estos pañales, yo veo estos pañales que son totalmente fisiológicos, que los lavas y se lavan rapidísimo. De tela. Sí, son como que tienen como si fuese, adentro de la bombacha le pones como una especie de... Un paño. Absorbente. Y sí, arriba le pones como una especie de un rollo que viene de una telita de bambú, que es biodegradable, que no le nada que ver con el pañal de estas marcas que nos vamos, sí, a dar, que tienen, además están llenas de glifosato porque es algodón transgénico, y además tienen dioxina y todo lo que tienen también las toallitas, los tampones. Los blanqueadores. Claro, y vos sabés, sí, que cuando la pones en contacto directo con el pañal, enseguida empieza a hacer como una reacción en la colita. Sí. Es impresionante porque están como tan puros de tantas cosas que el cuerpo se defiende. No es que, ay, mira, es alérgico. No, qué bueno que tenga un cuerpo despierto que se defiende de esa porquería que le querés poner. Mm. Es buenísimo. Los comentarios son... A ver, los comentarios, léete los comentarios, porque los nuestros están ahí y ya yo no los llego a ver nada. Acá hablamos de la película y Cristel dice Alphabet. Virginia, necesitamos un libro tuyo, Melina, ya. Con sí, Dios. Sí, todos veníamos hablando de eso, pidiendo. Veníamos hablando. Cristel, lo mejor es darle tu método que sí funciona. Tendré un bebé como los sigo. Seguía Melina Brun. Naila dice, te sponsoreo con mis boobies. Buenísimo, buenísimo. Guarda, Naila, que viene el curupí, mira su puto bebé. Bueno, y ahora vamos a hacer un cortecito. Uh-huh. Así que, ¿con qué música nos vamos? Vayan a descansar. A deleitar. Nos vamos con No te enamores nunca, de Los Abuelos de la Nada. ¡Me encanta! Bueno, ¡me encanta! ¡Qué bueno, qué bueno! No te enamores. Pero es el del... Santo del cielo, ¿dónde pusiste la luz? ¿Qué pasa, volvemos, Joel? Volvemos. Te falta una inyección ahí. De curupí. ¿No hay una mujer curupí? Para, ¿no hay algo así? Sí, seguro. Seguro. Hay diosas. Claro, sí, sí, sí. Me compré un libro sobre la mitología guaraní porque volví. Quedaste fascinada. Muy atravesada. Sí, a mí me encantó. Me encantó Paraguay. Paraguay. ¿Vos fuiste, Joel, alguna vez? Pero además no es solamente nunca en Paraguay. Nunca fui, ¿no? Posta en Formosa, en Corrientes. Buenísimo, claro. Claro. Está, o sea, para ahí. Toda esa zona. Re. Sí, claro, sí, claro. Re. Pero. Sí. Y la tierra roja. Ay, la tierra. Claro. Y es muy frondoso, muy verde y un verde vivo. La verdad que. Y los pájaros. Es todo. El agua. Sí, es todo lo que se. ¿Viste los mangos? Vi una calle llena de. Caían los mangos en la vereda. Tienen buena comida. Por eso dice que vale un mango, porque es abundante. Acá salen 80 pesos. Acá salen re caros los mangos. No, pero te dicen no vale un mango. Debe ser de eso, de que eran árboles frondosos. No, yo me quería llevar los mangos de la calle. Me imagino. ¿Viste como cuando vas a un casamiento y te sirven langostinos, pan, y te la querés llevar a una calle? Te llevas el tupper. Yo me llevé un tupper. Entonces, ¿a dónde, Marina? Allá, Paraguay. Entonces, en el del desayuno, me armaba el tupper y el con desayuno. Eso tiraba. Claro. El día, poner. Ah, yo sí. Tendría que haber hecho eso. Tiraba el día, me llevaba manzana, banana, qué sé yo. Meli. Escucha. Contanos un poco, porque hasta ahora, bueno, los que no saben, es como qué bueno esto otro, ¿no? Que acompaña la fisiología, que fortalece el sistema inmunológico, que despierta los sentidos, que preserva esa inteligencia, preserva los vínculos, tal como tienen que ser. Y no interfiere con la genética. Perdón, esto que vos decís es crucial, Laura, porque se produce una confianza mutua. Sí, del adulto hacia el niño, que el niño lo está haciendo sin que el adulto tenga que intervenir. Y del niño hacia el adulto, de agradecimiento y de reciprocidad, diciendo, ah, me validás, me reconoces, te agradezco de no molestarme. Porque realmente, si hay algo que es molesto y que produce una sensación de mucho desagrado, es la estimulación. La estimulación es insoportable. estable. ¿Me prestás eso que tenés ahí, esto? Sí, claro. ¿Lo podés soltar? Sí, ahí lo suelto. Quiero hacer un ejemplo con Marina. ¡Au! ¡Pum! ¿Sí? Ahora ya veo que demuestra que tengo un cerebro de 3 años. ¿Será que lo puedo sacar? Ahí va. Ah, no, qué boba. Sí, tiene un ganchito. Mira, se ve que no fui muy estimulada. Al revés, fuiste muy estimulada y quedaste claro. Así. Y el cerebro recortó. Claro. Bueno, por eso imagínate que vos sos un bebé. Ay, ¿no? ¿Viste el perrito? Y, viste que los adultos hacen mucho esto con los bebés. Y uno intenta agarrar, ¿no? Sí. Como... Pero vos sos un bebé. Sí. Y yo hago así. Pienso, qué pedazo de balón. No confías en mí. Tipo, claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Claro. ¿Qué onda? ¿Qué pretende usted de mí? No, o esto es como la sortija, ¿viste? De la calecita que tiran la mano y ya se lo sacaron. Sí, pero eso hasta tiene un sentido. Ah, lo logré, se lo saqué, ¿no? Pero lo otro, que un bebé está así, que no se puede mover, y le pasan algo por la nariz, para un lado y para el otro. El bebé está como totalmente desconcertado. ¿Y cuando les hacían el avión para que comiera? Pues estaban y hacían, a ver, y cuando estaba distraído le enchufaban la cuchara en la boca. Eso era típico. ¿Qué aprende el bebé de el sí avioncito mismo en ese momento? ¿Cómo se percibe a sí mismo, no? Como, o sea, o cómo percibe el adulto, pero hay un quiebre de confianza en ese momento. Claro, porque el bebé se siente o un inútil o que es su adulto de referencia. Y no se sentirá avasallado cuando de pronto vos le estás haciendo así, ¿no? Y de pronto, ¡chum! ¡Ay, qué suerte comió! El nene me come. Pero porque le estabas haciendo otra cosa y, ¿no? Eso todavía yo eso no es comer. No, imagínate, claro. Vos como adulto no haces así y comes. No, pero el encima cuando está distraído le siente algo en la boca, sí, de golpe, abruptamente. Sí, sí, sí. Es tremendo. Creo que hasta habían diseñado cuchara con forma de avión. Con la forma de avión, sí. Hay que, a mí me criaron así. A él lo criaron así. Y bastante bien saliste. No, tiene un montón de problemas digestivos él. No, a mí sí. A mí me resulta como violento también, ¿no? O sea, que te metan algo en un agujero, ¿no? O sea, ¿y el chupete? Agarran... ¿Qué pensás del chupete? Contanos, que todavía yo veo un montón de personas con chupete. Y mira, el chupete, a ver, desde la fisiología, yo te voy a responder desde la fisiología. Sí, es muy te apacigua, pero te hace dócil, digamos, ¿no? Desde la fisiología necesitamos succionar, tenemos dos tipos de succión, la succión nutritiva y la succión afectiva. Pues. La succión... Marina, volvé. Tengo mucho curupí, Marina. Estaba diciendo algo re importante. Sí, perdón. Yo sé que la conocés. La de la yerba mate. ¿Cuál es? La afectiva. Hola. La afectiva. No, cuando somos adultos ya no deberíamos succionar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que manto no? Manto de piedad, por favor. Manto de piedad. Bueno, volvamos. Volvamos. Bueno, entonces, bueno, bebés, dos succiones. Bebés, sí. Bebés, no adultos. Dos succiones. Ahí va, faltaba esa aclaración. Los bebés tienen que se nota cuando toma la teta y hace glu, glu, glu, que vos ves que está sí, glu, glu, glu, tragando. Esa es la nutritiva. Y de repente se queda... Chupu, chupu, chupu, chupu, chupu, chupu. Claro. Una hora. Sí. Esa es la afectiva. Y cuando están chupando cositas, reconociendo y chupando. Bien. Entonces, desde la fisiología, ¿cómo se satisface esa succión? Únicamente. Con la teta. Únicamente. Claro. O con el dedo. Bueno, pero inicialmente por eso. Con la teta. Con la teta. Bien. Pero intraútero se chupa también el dedo. Después, cuando... Cuando los bebés, ahí yo no tuve nada que ver. Empiezan a desarrollar ciertas autonomías, se succionan el dedo, succionan alguna otra cosa que encuentran por ahí. Pero siempre es a través de o la lactancia o de manera autónoma. Ahora, un bebé que no recibe lactancia necesita de dos intervenciones, porque no le puedes dar biberón a demanda, como la teta, claro, y donde el bebé elige qué tipo de succión hacer para satisfacer lo que necesita. Y de todas maneras, las últimas actualizaciones dicen que sí, el biberón debe de hacerse a demanda, pero como el biberón realmente es una fórmula, es una suspensión, no es lo mismo que la leche materna, que va cambiando permanentemente, claro, de composición. Totalmente. Que es más aguada, más grasosa, más proteica. Claro, diferente, ¿sí?, de día que de noche. Todo. La fórmula es doggy. Claro. ¿Entendés? Claro, entonces, ¿cómo hacemos para saber si el bebé tiene sed? Porque el bebé tiene sed, toma dos lengüetazos, que es la leche que está en medio de inicio, que es muy aguada. Claro. Y después, a los 10 minutos, pide glu, glu, glu, porque ahí sí, para llenarse y hasta extraer la leche más grasosa, ¿no? Entonces, succiona, digo. Claro. Entonces, esto que hace el bebé con la teta, lo hace el bebé, pero cuando damos fórmula, y el chupete, el adulto no tiene manera de saber si tiene que prepararle más, claro, o menos, claro, diluida, con más, claro, agua, menos, más proteica, más grasa. No, entonces es... Bueno, ahí digamos, falla bastante en este aspecto. Sí, es que pierde los la ritmos. Intervención, pierde todo. Pero además, que es verdad que está como estipulado que un bebé de determinado peso tiene que tomar tanta cantidad cada tanto tiempo, etcétera, ¿no? Como que está tabulado, sí, para no sobrealimentarlo. Y la succión afectiva entonces se reemplaza con el chupete. Entonces, el bebé succión satisface su necesidad de succión nutritiva y efectiva con la teta, y el bebé decide cuándo qué. Claro. De la manera, esto es fisiología. En la intervención, cuando no hay experiencia fisiológica, la satisfacción se produce con biberón y chupete. La leche materna, no, perdón, el pezón es tejido, si no voy a sacar la teta ahora. Pero es tejido. Igual, Meli, es peligrosa porque te hace pelar la teta. Sí, total. Ahora... En el curso Materpata revisamos todas las tetas porque no lo hacen los obstetras. Entonces, para ver si saben extraerse, si saben manejarse, si son sus órganos. Si no saben cómo funcionan, ¿cómo van a saber? Claro. Entonces, pero el pezón es amoldable, ¿no? El bebé lo acomoda totalmente a su boca. El chupete es rígido. Entonces, la verdad que es una intervención... Es medio como una pasa posta, digo, como una pasa de uva, de esas como más hidrataditas, ¿viste? Sí, que el pezón, cuando la masticás mucho es placentero también, sí, masticar bastante una pasa de uva... gordita. Como gordita, hidratada. Sí. Pero fíjate que el chupete es rígido. No inventaron hasta ahora un chupete con la textura de la piel. Claro. Entonces, sí es verdad que su uso a largo plazo produce maloclusión y desviaciones de la fisiología en otros aspectos. Pero de todas maneras es más saludable que un bebé siga satisfaciendo su succión no nutritiva o afectiva con el chupete que quitárselo, porque esto va a producir otro tipo de desviaciones. Ahora, en esto de la observación, si de pronto vos decís, bueno, a ver, porque es más fácil de pronto cuando lo ves que está llorando y angustiado, enchufarle el chupete y con eso nunca te enteraste de qué le pasaba. O quedarte observando y viendo de qué otra manera... Yo lo primero que intentaría es la teta. Pero si no está la madre, por ejemplo, como me pasa a mí, si no está la madre. Yo chupete nunca usé con mis hijos, pero por momentos mi mamá, por ejemplo, me dice, ay, pero cuando llora, sí, claro, porque como, no sé, pero ahora no se usa el chupete. Lo que pasa es que un bebé que le dieron el chupete desde el momento uno, sí, ya lo tiene casi incorporado a su esquema corporal, como si el chupete formara parte de su cuerpo. Que ahí ves, no es que estás tapando la boca. Ahí ves estos niños... que tienen 3 años, 5 años y hablan con el chupete adentro. Sí. Porque ya lo tienen incorporado. Sí. O sea, desarrollaron su esquema corporal con el chupete incorporado. Pero un bebé a partir de los 2 meses que puede manipular, llevarse la mano a la boca, si necesita succionar, lo va a hacer. Claro, claro. No necesitas ponerle. Claro, claro. Sí, entiendo, sí, que cuando se chupan el dorso de la mano, ¿no? O sea, sí, mis hijos usan chupete, no usaron nunca. Ninguno. Mi hijo tampoco usó chupete. Pero yo reconozco que cuando empecé mi maternidad, mi hijo tomaba mucho la teta. Yo no sabía prenderlo, me lastimé los pezones. Y en un momento yo le dije al padre, trae un chupete porque yo no doy más. Claro. Era claro. Para mí, sí, el chupete, no para él. Sí, de todas, sí, maneras, sí, no lo aceptó y nunca insistí. Y aprendí a prenderlo y entonces, bueno. Claro. Tiene que ver con fallas en el adulto, ¿no? Seguro. La utilización. Es que te digo, esto de que una se siente frustrada porque llora, y decís, y a lo mejor si tuviera un chupete, pero... No, me parece que de todas maneras hay que descartar muchas cosas. ¿Por qué llora? Porque a ver, le puede doler la panza. Sí, claro. Le puede doler, ¿por qué le puede doler la panza? Y lo más común es que la madre consuma lácteos. Claro. Y este, y entonces en este, esto sale al revés, ojalá que no sí. sea así. Mala leche de Soledad Barruti, que hoy estuvimos en el principio del programa hablando de este libro. Este, no voy a leer la, Naila, tu comentario. ¿Por qué no? Dice que el chupete sí. es como un consolador. Y en sí, inglés claro. se dice pacifier, o claro, sea, pacificador, claro, consolador. Claro, sí, yo creo que calma, debe ser el mismo fabricante, además. Sí, porque sí, este, sí, sí. Entre sí. el chupete, el consolador y la muñeca de goma, este, son todas, son todos sustitutos de la oxitocina. Claro, y de lo fisiológico. Sí, sí, y mucha goma también, ¿no? Como que sabemos que no es lo mismo. Succionar una goma que estar, que abrazada, sentirte abrazada, sostenida, total, absolutamente. Y así que bueno, cuando un bebé llora, sí, hay muchas maneras de preguntarte y de responderte. Descartemos dolor de panza, mojado, cagado, porque la verdad, yo les voy a contar algo. Hace un par de años me descompuse, estaba corriendo por Palermo de noche sola y tuve un cólico y me hice caca encima. Por suerte era de noche. Porque aparte, no hay mal que por bien no venga. Caí de rodillas, vomité. No, wow. yo te decía, miren a la saludable de Melina Brown. No, ni hace falta el stand-up. ¿Viste? No, y además había comido pescado. Creo que tuve una intoxicación. Sí. Fue un vómito y así. Wow. Un cuerpo sabio que quería sacarse de encima. Que se limpió tóxicos. Por arriba y por abajo. Entonces, bueno, me fui caminando a mi casa muy humillada. ¡Cabizbaja! Yo dije, no voy a correr más. A ver si viste. Sigo pulsando. Y ese trayecto, que fueron 5 cuadras, por suerte no mucho más, este, yo decía, esto es horrible. Sentía la humedad, claro, sentía la acidez, sentía que me estaba lastimando el roce en cada paso que daba. Y yo dije, para un bebé, claro, estar así, claro, debe ser un espanto. Seguro. ¿No? Entonces, no, me se ríe Naila. Falta de respeto. Entonces yo decía, debe ser terrible para un bebé. A lo mejor llora, ay, bueno, estaba cagado, qué lío. Y a veces el adulto suele subestimar sí, lo que un bebé puede estar sí, viviendo. Sí, ¿no? Claro, claro. Uno de los motivos por los cuales un bebé puede llorar muchísimo es por no entender qué le está pasando y que el adulto no se lo diga. Entonces el bebé está, o sea, sintiendo que quizás se está desintegrando y el adulto no le dice, te estoy sacando del baño, te estoy cambiando del agua fría al, o del agua caliente al aire y eso puede ir feo, no sé. Sí. Que le permita, que le pueda explicar o describir las experiencias que el bebé está teniendo, lo puede tranquilizar muchísimo, porque si no, hay muchas cosas que el bebé no puede tener quizás herramientas para entender qué es lo que le está sucediendo. Claro. O esto que me contabas vos. Sí, claro. Contalo. Sí, esto de que, por ejemplo, viene un extraño, se acerca y de pronto se siente amenazada y llora, uh-huh, o de pronto escucha pasos fuertes o que prendes la licuadora y es como amenazante y llora, pero desconsoladamente. Entonces, sí, explicarles, la licuadora, estoy haciéndote un jugo, no sé, estoy, ¿no? O voy a prender esto, hace ruido, claro, no te preocupes, hace un ruido fuerte, pero no hace daño. O viene alguien y le dice, ¡ay, qué lindo bebé! Viste que todos los adultos cuando ven un bebé se le tiran encima. O lo tocan enseguida. Y lo tocan y satisfacen su deseo. Yo digo que es vampirismo, ¿no? Mm. Porque satisfacen su deseo sin preguntarse. Es lo mismo que yo diga, ¡ay, me encantan las rubias! ¡Te voy a tocar para que seas rubia! Sí, como se tiran encima de las panzas, ¿viste? ¡Ay, te puedo tocar la panza! Sí, es abusivo, es realmente abusivo. Realmente es abusivo. Sí, es, ¿no?, tremendo. Hoy estamos en contra del acoso, de que los tipos nos toquen el culo por la calle. Y tocar un bebé sí se puede, sí, porque es chiquitito, indefenso y no puede decir que no. Claro. Sí. ¿No? Ay, qué lindas patitas. Y cuando está descalzo, ¿viste? Es tremendo. ¿Qué onda? Sí. Bueno, entonces, a lo mejor un bebé que de repente ya tiene muy claro quién es, hola, este, o con quién está, y a quién conoce y a quién no conoce, y claro, se acerca un extraño, el bebé dice, ¿qué es esto? ¿No? Ya claro, se asusta. Amenaza. Y si el adulto le dice, esa persona se llama fulana, o ¿cómo te llamás? Fulana. Se llama fulana. Y le explicas al bebé, ¿no? Como la gente que este sea el bebé. Claro. ¿No? Se llama fulana, pero no te preocupes, yo te estoy cuidando, no te va a hacer nada, no te va a tocar, no te va a hacer nada que vos no quieras. Me pasa mucho cuando vienen a juego libre, yo tengo un espacio de juego. Y a veces vienen niños que por ahí fueron ya a algún lugar, algún jardín o algún taller, en donde tuvieron algún tipo de trato sin explicación, sin medidas anticipatorias, y llegan con mucho miedo, o a veces no quieren entrar, o ven el pasillo y se asustan porque estuvieron en un lugar con pasillo, ¿no? Lo asocian directamente. Y entonces yo me presento y les digo, yo soy Melina, no te voy a tocar, no te voy a hacer nada, solo estoy acá porque esta es mi casa y la preparé para que vos vengas, pero quédate tranquilo que vos vas a estar con tu mamá y con tu papá. Y me miran, hacen como, oh, qué buena onda, ¿no? Y caminan solos. Claro. Cuando estaban así agarrados, claro, sin querer, perdón, no, pobre, lo estoy usando de se amarrean. Entonces esto de que darle al bebé constantemente, al bebé, al niño, a la beba, a la niña, medidas para que pueda organizar su percepción. Claro. Es que volviendo, claro, a la fisiología, ¿no? Y pensando en desde parir, tener relaciones sexuales, hacer pis y caca, ¿no? O sea, incluso a veces tomar la teta o dar el pecho. Necesitan de que te sentís seguro, que te sentís que no te van a amenazar, o que estás en un lugar al acecho, o que vienen a observarte. Todas las funciones fisiológicas. Todas. Sí. O sea, para entonces dormir es necesario, necesitamos un ambiente. Para comer, porque nos inmovilizamos. Agradable, ¿no? Como bajo, sí, de estrés. Cada vez que satisfacemos nuestra fisiología, nos inmovilizamos. Nos inmovilizamos para comer, para dormir, para reproducirnos, para parir, para ir al baño. Claro, ¿sí? Claro. Para amamantar. Para amamantar. Mm. Bueno, hay una. El año pasado estuve en un congreso en Estados Unidos sobre apego y trauma. Y tuve una clase con Porges, Stephen Porges, un genio de la neurociencia. ¡Ay, qué lindo! Sí, divino. Y él decía que cuando estamos en el circuito oxitocínico hay quietud por confianza, que es la perra que está así entregada con los perritos tomando, y ella sabe que puede hacer esto porque la están cuidando y, claro, no le va a pasar nada. Claro. En cambio, cuando estamos ante una situación de riesgo, hay inmovilización por miedo. En ambos hay falta de actividad, pero una es la parálisis, claro, y la otra es la quietud elegida, deliberada, ¿sí? Uno sería, y los neurotransmisores alerta, son totalmente diferentes. Otros totales, porque un cortisol y adrenalina contra oxitocina, dopamina, sí, tal cual. Sí. Qué interesante. Ay, qué lindo, Meli. Se nos está yendo el programa. Hoy está enredando. Sí, uy, tenemos que dejarles. Ay, sí, ya está. Bueno, pero Melina, bueno, por favor, porque viene, hoy toca. Yo quiero que venga siempre. Le cuento a Meli, hoy toca rotativo el noticiero de la Red Nacional de Medios. Te está haciendo la medida anticipatoria para que no te sientas frustrada. No, y porque le cuento a los oyentes también, así se quedan escuchando el noticiero, que Beto, una vuelta, se quedó escuchando, o sea, nos escuchó nosotras y después se quedó escuchando el noticiero y le gustó. Sí, como que le sumaron un montón de las noticias, como de, uff, está pasando esto, cosas que por medios hegemónicos tampoco te enterás a veces. Claro. Muchas veces. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos quedamos genia, con ganas una de más. Total. Yo de me quedé picle, con muchas ganas de más. Electricidad. Bueno, así que cuando vuelvas del ser la hormiguita viajera, de este pequeño primer hormiguita de México, viajera, Paraguay, te esperamos acá. Sí. Antes de fin de año, vení, por favor, curupí en mano, eso sí. Sí, o viene con el curupí o no entra. Sí, doble. Es como el peaje, ¿viste? Trajete el curupí, entonces, adentro. No, realmente una genia, te agradezco, pero de todo corazón. Ay, y gracias. Creo que bueno, que en serio tenés que volver, ¿eh? Bueno, en serio, bueno, en serio. Bueno, ya vamos a volver. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Joel, arcoíris. Gracias. Gracias, Marina. Que volviste. Laura Filippo, la doctora Laura Filippo. Gracias Filippo, que volviste, que te extrañábamos. Y bueno, nos reencontramos el viernes que viene, pero antes vamos a escuchar esta última musiquita. A ver. Imágenes paganas. Ahí salen curupí en las imágenes paganas. Chao, hasta el viernes. Chao.